dime, mami, que voy a enloquecer. Yo quiero que me quieras, mami, aunque sea un montón. Va a besar tu boca que me sabe a tu ron, mamá. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque no te quiero. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque yo te quiero. Si tú no me quieres, ¿por qué quiere a otro? Mami, mami, mami, yo me vuelvo loco. Quiero que me quieras, mami, aunque sea un montón. A besar tu boca que me sabe a tu don, mamá. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque no te quiero. No, no. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque yo te quiero. Dime, mami, que voy a enloquecer. Yo quiero que me quieras, mami, aunque sea un montón. Va a besar tu boca que me sabe a tu ron, mamá. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque yo te quiero. Quiero, quiero. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque yo te quiero. Si tú no me quieres, ¿por qué quiere a otro? Mami, mami, mami, yo me vuelvo loco. Yo quiero que me quieras, mami, aunque sea un montón. Va a besar tu boca que me sabe a tu ron, mamá. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque yo te quiero. Envenéname, mejor mátame. Pero no me olvides, porque yo te quiero. Sí, sí. Me tiene loco, no sé qué voy a hacer. Enamoradito estoy de esa mujer. Ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer, mamá.